Saludo a la audiencia de Farco, saludo a Pepe. Entre Ríos no participará de los Juegos Evita. Será la primera vez que la provincia no estará en los Juegos Deportivos Nacionales. El secretario de Deporte de la provincia, Sebastián Uranga, respondió ante la prensa que hubo que optar por los Juegos Entrerrianos por cuestiones económicas. El secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, explicó los motivos que llevaron a esta decisión de esta manera. Y ahora estamos afrontando un momento muy delicado en materia económica, en donde cuando uno tiene una manta corta tiene que elegir a dónde tapar. Y nosotros elegimos darle prioridad a que la inversión de todos los entrerrianos se quede en la provincia y no vaya a Mar del Plata. En el año 2024, la delegación entrerriana ocupó el sexto lugar en el medallero nacional general y el tercero en las juveniles. La licenciada en Educación Física y entrenadora Patricia Lescano, de la ciudad de Concepción del Uruguay, expresó a los medios locales: muy triste por esos chicos que con esa ilusión de inicio de año siempre te empiezan a preguntar ¿cuándo son los Juegos Evita? Porque así como siempre decimos en los Evitas es el semillero de todos los deportes o de la mayoría de los deportes, quizás el fútbol o el básquet tienen otra manera de captar talentos y de captar chicos. Pero hay deportes como nosotros, el atletismo, que los Juegos Evita son el llamador y son el semillero. En la provincia son cerca de 1000 deportistas los que llegaron a la instancia para viajar a los Juegos Deportivos Nacionales Evita. Una integrante de la Escuela Municipal de Atletismo de la ciudad de Colón expresó que la ausencia de Entre Ríos en los Juegos Evita es un golpe para el deporte social. La diputada provincial Laura Estrada presentó esta semana a la legislatura un pedido de informe al Ejecutivo de la provincia. Reportó para Farco, Radio Comunitaria Sapucay de Colón, Entre Ríos.